Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Mi amiga Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Mi amiga Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, de la tarde en punto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien también. Muy buenas noches, Lobito, y si nos acompañas, ¿cómo estás? Muy bien. Ok. Bueno, hoy vamos, qué bueno. Vamos a hacer algo. Hoy vamos a un tema. Vamos a hablar de relax. De la relajación. De estar relajados. Ándale. Híjole, ya he visto dos veces al Lobo y es en serio que veo a mi papá. Un depravado. No. O sea, vi la cara de mi papá hace rato y nomás dije no. Pero ahorita volteé así de reojo y vi la cara de mi papá. ¿Por qué? ¡Estoy viejito! ¡Ya estoy viejito! Gracias. Lo siento, pero... Enter. Oh. Sí. Que no estamos en la calle. Estoy relajada. Estoy relajada. ¿No les ha pasado que de repente ven algo que no están viendo? Sí. Dale, vemos algo que no estamos viendo. Es que mira, yo creo como trae los lentes ahí arriba, trae los audífonos, no sé. De perfil le hace cuenta que estoy viendo. Hay algo de ese güey que te recuerdo. Pero ese es el olor a cerveza, ¿no? chale. Te van a jalar las patas mi papá. Pues yo no estoy diciendo que sea malo. Nosotros estamos tomando. Pues es que esta ni le gustaba. ¿No le gustaba la cerveza? No, esta no. Le gustaba pues, la... ¿qué? Pacífico. Ni sé yo, sabe, que sabes. Acá Marte y mi hermano. Y yo iba a tomar el agua. Nos estaba esperando a ver qué cara hacías cuando lo probamos. Relájense. Es que tengo sed y no me traje el agua. Pero... no quiero que después aquí huela puro zorrillazo, ¿no? Zorrillazo. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre esta relajación, serenidad, esta relax. Porque se merecen acá los compañeros que estén relax en este momento. Por lo menos en esta hora, ¿no? Debería de ser. Pues sí. Ahí están. Para empezar ya están ahí. Justo y necesaria. Ok, estamos de acuerdo, ¿no? Que ahorita se nos dan más comodidades, ¿no? Como que esta generación en la que estamos viviendo, la sociedad, tenemos más cosas que nos facilitan nuestra vida, ¿no? Sí. O sea, tanto en lo laboral, tanto en la familia, tanto en la escuela, o sea, tenemos muchas herramientas que antes, ponle que unos 15 años atrás, no había. ¿No había? No. Para empezar, ahorita que ya salió estos robots humanoides de Tesla, ¿no? Que ya salió algo. No sabemos realmente qué tanto funcionan. Pues ahí se vio que estaban sirviendo bebidas. Se vio lo que estaban, quería Elon Musk que vieras. Les preguntaban cosas y respondían. Hemos visto otros videos de Elon Musk que no se ve cosas que él no quería que se vieran. Ajá. Y que se ve que, bueno, en muchas cosas él pues ejecuta sus propios estrategias planes, para que veamos lo que queramos. Lo que queramos, o sea, o lo que él quiere, más bien. Perdón, sí. Lo que él quiere que veamos, ¿no? Pero el punto es que dice, si están esos robots, y hoy vi de China, y son robots humanoides mujeres, todas así bien atractivas. Bien atractivas. Entonces, oye, pues eso todavía se me hace un poco más inteligente que ponerles una cara de robot. Sí, obviamente, si alguien va a comprar acá un solterito, o sea, un lobito cualquiera, amigo del lobito. Si lo pueden pagar. No, pues, para empezar, el robot humanoide de Tesla supuestamente es de $20,000 a $30,000, lo que te cuesta un auto. Y te puede enseñar la escuela a tus hijos, te puede cuidar a tus hijos, a tu mascota, te puede servir, te puede traer las cosas de tu carro, o sea, las compras, cosas así. Lo de la mascota me gusta. Sí, ¿verdad? Pero pues no creo que una mascota, por ejemplo, en nuestro caso, que necesita de cuidados muy especiales. Muy especiales, no podría hacer nada de lo que necesita nuestra inquilina peludita. Uh-huh. Pero, pues para un perrito que está bien. Sí. Que nomás necesita vigilarlo y tal vez darle comida, pues está no bien. Pasa nada, ¿no? Ajá. Pero, pues ya que veo eso de como, ¿cómo se llaman estas caricaturas de anime? Uh-huh. Así, más o menos los rostros, o sea, todos bonitos y cuerpazo y... Uh-huh. Entonces, muchos de los comentarios, yo creo que suenan tal vez misóginos, porque eran de muchos hombres. Ajá. Y muchos decían... Y también fíjate. Muy pervertidos. ¿No? Y de mujeres también. Pero de criticar a las mujeres que son escorts, que se dedican pues a compañía y más. Entonces dice, ahora sí van a tener que trabajar estas mujeres porque les van a quitar este trabajo, ¿no? El puesto está. Entonces, o sea, se me hace muy mala como que asociación, ¿no? Pero a la vez digo, ¿por qué harían un robot humanoide mujer? Porque hay más clientes. Porque se venden. Porque se venden. O sea, ¿realmente lo están vendiendo para que un hombre lo compre? Sí, lo están haciendo para que tengan varios usos. Y uno de los usos es hombres solitarios que tienen extra dinero. Entonces, ven su mercado y como cualquier mercado, hacen que su producto sea lo que les gusta. Lo que te llame la atención. Ok. Y lo más curioso es que... Si su mercado fuera hombres casados, realmente ni dinero, ni tiempo, ni la esposa lo va a dejar, ni... Oye, o sea, tal vez dicen para un divorciado. No, para un divorciado, ¿no? Y la esposa le acaba de quitar todo, imagínate. Así, ahora ni siquiera puedo tener una... No, exacto, tal vez ni siquiera van por los divorciados, tal vez nada más por los solteros. Solteros que nunca se casaron y que necesitan compañía. O que no se quieren casar. Sí, exacto, no se quieren casar. A ver, ¿por qué me ves así? No quiero ver para allá. Espérense. Ya sabía que se iba a pasar. Ya sabía. Por eso yo no volteé ni una sola vez. No. Me sigue volteando a ver. ¿Y esos solteros? Es que... A ver, explíquenos, Lobo. Mira, a ver, Lobito, ¿por qué comprarías? ¿Por qué comprarías esto? A ver, ¿por qué comprarías tú una...? ¿Qué tipo de producto te gustaría comprar? O sea, es broma, pero no. ¿Por qué comprarías tú una robot mujer? Tú que eres soltero, a ver. Mira, Yo, para que le cocinara, imagínate. Ah, pues no sabemos qué haría, ¿no? No. Así, tal vez yo simplemente, yo no compraría eso. No. Así. El próximo año. Te presento a mi amiga. Mira, lo único que. Ni me voy a casar, ¿eh? La única cosa que me. Que no hable más de ella. La única cosa que dijiste es de que dije, ah, pues tal vez. Fue lo de cuidar el perro. Pero el resto de lavar y todo eso, honestamente, pues. No es necesario. ¿Lavar? No, de cuidar el perro. Pero después dijiste. Eso de lavar o de hacer las. O de limpiar. ¿Quién dijo algo de lavar? No, de dije, que la dije traer la comida del auto cuando okay, compre. Por eso. Ese tipo de cosas no lo necesito. Así, eso yo lo puedo hacer. Eso lo he hecho por años. Pero lo del cuidar perro, así como que dije, oye, mira, tal vez. Fíjate. Pero supongamos, lo que pensé también es. Tus amigos que, solteros. Pero. A ver. ¿Tus amigos solteros? ¿Tú piensas que algún amigo, un conocido, dirías, sí, la compraría? Sí. Ya tengo por lo menos dos en mente que la compraría. Sí, exactamente. Ya tengo dos que tres de que dije, mira, estos cuates ya te. Me imagino que ya, más, ya la pidieron. Creo que ya la pidieron. Nos va a revender el lobo. Va a ser su mercado. Su business, ¿no? Sí, yo exacto, mercado. El lobo. Los voy a comprar ahorita para revenderlas. ¿No? Pero estamos ya desviándonos del tema. No. O sea, qué más relajación que te hagan todas las cosas, ¿no? Obviamente sí, un robot humanoide no te va a hacer todo, pero por ejemplo... Estaría muy relajado, sobre todo si tienes dinero, ¿por qué? No, y aparte... El hacer el dinero para mantener a un robot, pues debe ser interesante. Porque una cosa es que te cueste eso, pero después yo estaba pensando, ¿y su hardware? ¿Cuántos años le va a durar? ¿Y la batería? ¿Y cuánto te va a costar electricidad cargarlo? Imagínate. Cosas así, lo que yo estaba pensando, ¿no? Sí, o sea, cosas que mejor piensa. Lo hago yo. Uno piensa que tal vez debería de haber más robots, pero que fueran más baratos. Y que realmente no fueran tan necesarios mantenerlos por mucho tiempo. Pero la verdad es que los que generalmente compran robots es porque los pueden mantener por mucho tiempo. Uh-huh. Y pueden tener una casa donde los conecten. Y pueden tener un lugar donde se mantengan fuera de la intemperie. Y no nada más eso. Yo creo que los que comprarían robots pueden cambiarlos cada 2-3 años. Entonces así es... Es como los teléfonos. No es como los autos, ¿no? Los que te cambias cada 2 años. No, hay gente que los cambia cada año. ¿Los autos? Sí. Los teléfonos. No. Hay gente que cambia carro. Cada año. Okay. De que se sale. Analiza. De que uh-huh. sale. Cuando sale uno. Nuevo de su estilo, lo cambian luego. Sí, se llama lease. No. Hay gente. Hay gente que los paga. Así, no creo. Güey. Bueno, los ricos. Luego hablamos. Ya vamos a regresar al tema, pero exacto. Bueno. Porque ya nos están relajando aquí. Sí, ya estamos. Pero lo que iba es de que, obviamente, estar relajados no consiste en que nos hagan todas las cosas tampoco. Podemos hacer todas las cosas y estar relajados, ¿no? Por ejemplo, hoy dije, hoy me voy a tomar el día, uh-huh. bueno, la parte de después del mediodía, para estar relajada, ¿no? Y después así como que mi yo interno, ok, relájate un ratito, pero ponte a hacer esto, ponte a hacer esto, uh-huh. otro y esto, otro. Yeah. Y me relaja, o sea, me relaja ver el cambio, ¿no? De las cosas que estoy haciendo. Uh-huh. Y... Pero hay veces en que uno no tiene ganas y tiene que hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, ustedes cuando van al trabajo y pongan que se sienten mal porque no durmieron bien, o porque están cansados, porque duele la cabeza, o porque tienen ahí algún conflicto con los compañeros o con el jefe. Entonces, así como, ¿cómo vas a decir? No, o sea, ¿cómo voy a estar relajado? ¿O qué es lo que hacen ustedes para volver como que a ese trance, ¿no? Supongamos, el dueño de la compañía donde trabajaba, pues vendió su compañía con la cláusula de que él podía ir a supervisar los proyectos que él quería supervisar. Entonces, por una temporada al principio, como que él como que se retiró, como que iba a jugar golf, como que iba... Se jubiló, casi casi. Pero después de unos meses empezaba a regresar a la oficina, uh-huh, porque no se sentía productivo. Uh-huh. Así el estar de vacaciones y jugar golf como que no era suficiente para él, porque por mucho tiempo estuvo trabajando y trabajaba bastante duro y le gustaba trabajar. Entonces nosotros así como que se nos hacía raro el hecho de que, oye, tú ya tienes el dinero, tienes el tiempo, ¿para qué trabajas? Así, ¿para qué? Entonces, ay, yo de lo que pienso es de que algunas veces el hecho de hacer cosas productivas te mantiene joven, así te mantiene con energía, te mantiene activo, y personas de esas de que nada más se la pasan como jugando videojuegos, una cosa así, no sé si los ves, como que hay muchos de que como que envejecen más rápido, así como que, no sé. Pues sí, o sea, en cierto punto sí, o sea, estoy de acuerdo, pero es curioso también, a veces uno lleva ese ritmo, de repente pasa algo en la salud, por ejemplo, sí, y ya no puedes hacer eso. O sea, me pasó a mí en más o menos en época de la pandemia, y yo por más que quería por lo menos levantarme, ajá, hacer algo, no, ajá, podía. Y entonces sí me daba un bajón, aparte de que no podía, un bajón emocional, ajá, de decir, oye, yo apenas hace unos años andaba haciendo esto en la casa, haciendo esto, y ahora ni siquiera me puedo levantar casi de la cama. Uh-huh. Entonces, hay detalles balance, que... ¿no? Hay detalles en que dices tú, pues ni modo, a veces, aunque quieras, no puedes hacer actividades de lo que uno está acostumbrado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y hay veces en que sí se puede y a veces que, o sea, uh-huh, todo va a depender de lo que la vida nos dé, ¿no? Uh-huh. Pero... Supongamos, otra de las cosas es de que tengo un amigo que su meta es hacer dinero. Uh-huh. Y yo siento que no disfruta lo que tiene ahorita, así como que no disfruta la vida nada más porque quiere hacer más dinero y más quiere dinero. Quiere que vaya teniendo el dinero, que suficiente dinero va a poder disfrutar de las cosas. Pero yo como lo veo es de que como que no disfruta, así como que dices, uno, ¿cuánto es suficiente? Así porque yo le pregunté, como hemos hablado de que le preguntaron a un millonario, ¿cuánto es suficiente? Y dijo el millonario, un poquito más. Entonces nunca es suficiente. Pues no. Entonces, o si crees que va a llegar un punto de que vas a tener suficiente dinero para poder disfrutar lo que tienes, nunca va a llegar ese punto. Entonces, como que tienes que encontrar ese balance entre ser productivo, pero a la misma tiempo tener un tiempo para ti mismo para relajarte, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y regresando, también vamos a hablar de algunos beneficios de estar relajados, porque también hay beneficios, y lo que dijo el lobito también ahorita lo vamos a ampliar un poquito. Les voy a hacer una pregunta, me la contestan después del corte. A ver, si ustedes se sacaran la lotería para que pudieran estar relajados, ¿cuánto sería la cantidad que dirían? Ya estoy aquí, relajado. ¿Ok? Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Prometes lo que no ves. Por fuerza no voy a hacerte cambiar el tiempo del adiós. Se nos adelantó y con pedir perdón no logras apagar mi decepción. Hiciste todo al revés.

7 de la noche con 23 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y esta noche estamos hablando de la ciencia de la relajación. Y bueno, ¿quién te iba a decir que para estar relajado hay ciertos beneficios que recibes aparte de, obviamente, no estar estresado? Pero, ¿cuáles crees que son esos beneficios? Supongamos, tu cuerpo se recupera más. Exactamente, mejora la salud mental y física. Ajá. O sea que la relajación reduce el estrés, lo que a su vez puede disminuir la presión arterial, mejorar la digestión y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. ¿Qué más? Aparte, tu cuerpo se regenera más y mejor. Así, supongamos, llega a pasar lo que la piel, algunas veces de que cuando estás estresado o trabajas demasiado, ¿no? Se reseca, también se así, todo lo que el cuerpo así llega a pasar de que pierdes demasiado, así, hasta se puede resecar tu corazón, el hecho de que no tienes, de que no descansas. Entonces tienes que tomar ese tiempo para que tu cuerpo pueda recuperarse. Luego te veo muy reseco últimamente. Sí, yo sí. Ando reseco, pero de resaca. Como que le hace falta una chelita. Otra chelita. Y bueno, otro de los aspectos de estar relajado o beneficios es el aumento de la productividad. ¿Cómo ves? O sea que mientras más relajado estás, más concentración y eficiencia tienes. Y puedes hacer las cosas con mayor rapidez y calidad. Supongamos, hubo una época en los 80, 90, que lo que hacían era utilizar sustancias para según esto rendir más. Entonces, no descansaban, sino nada más se la pasaban así, trabajando. Y obviamente hubo una generación de que estuvo perdiendo, así empezaron a perder la vista, empezaron a tener problemas físicos, y porque creían que si el estar, ¿cómo se llama? Más tiempo trabajando, y era lo importante, era el poder estar produciendo y haciendo esto. Y ahora lo que hacen muchas las compañías es de que hasta tienen cuartos para dormir, o tienen lugares donde puedes pasarte un tiempo tú solo en trabajando tú solo para poderte concentrar, así relajarte. Entonces, así hay muchos lugares donde están viendo que la gente que está más relajada produce más. Y ahora, bueno, supongamos el overtime, lo que es el trabajar horas extras, como que lo tratan de evitar unas compañías porque ven que es lo contrario, así de que se ya no producen lo mismo cuando están cansados. Muy bien. ¿Cuál sería otro de los beneficios de estar relajados? O sea, ¿qué te puedes imaginar? Que nos, pues nos permite estar más concentrados Ya lo dijimos. Pues es que no sé cuál está. Se perdió el. Fortalecen las relaciones. No está muy relajado. Sí. Venus está en otra parte. Estoy relajada. Yo estaba esperando la respuesta de la pregunta que les hice. Se hicieron okay. Los loquitos. No, ya no. Vamos a. Pues es que estamos esperando que llegaras para poder hablar de algo. Que querías tú. Estaba muy relajada. Y yo exactamente quería hablar de eso cuando regresamos, pero dije, no está Venus, entonces ¿para qué? Nada, se relajaron ustedes. Entonces, ¿cuánto es suficiente, Lobo? Mira, te voy a decir. No, nada más dime. Okay. Así, escríbenos en un papel, ¿no? Así como. Mira, te voy a decir. Yo, no te lo vamos a dar, pero ¿cuánto quieres? Yo, cuando, ¿cómo se llama? Pude tener dinero para pagar un departamento. Dije, con esto es suficiente. Teniendo lo del departamento es suficiente. Pero de algo que me di cuenta es de que cuando creí que tenía suficiente, como que dije, ok, entonces voy a invertir en otra cosa. Entonces, como que algunas veces como que crees de que el dinero te va a llegar a un punto donde te va a relajar, y por lo regular como humano siento de que siempre queremos un poquito más. Entonces, espera, te voy a decir de que yo siento de que si puedo pagar mi casa y que... Un número. Medio millón. Medio millón. Pero ya con su unos 30 millones. Eso. 30 millones. Pues sí, la lotería, ¿no? La lotería, sí. O sea, digo, mínimo serían 30. Y sin taxes, o sea, ya habiendo pagado los taxes. Sí, exactamente. Eso es lo importante, porque. Porque si eso es un número, y luego, pues. Toma. Pues, o sea, no pidieron mucho, o sea. Como está en la lotería, que de repente es un billón de dólares, sí, así. Pero, yo pensé 150 millones, pero después dije. No necesito tanto. ¿Y para qué 30 millones? Nada más con un milloncito al año, que me llegue hasta la edad ya que estás chuchando. Ya cuando estás contratando a puras mujeres robots, bueno, humanoidas, ¿no? Sí, para mantener el robot una vez al año. Para... $1,000,000 te cuesta. Por año. Pero yo no dije que compraría un robot, o sea que. Pero estamos diciendo, pues sí. alguien ahí, que... Venus, así bien que se hace. Siempre hace las preguntas y nunca quiere contestarlas. Pues a mí no me preguntaron, o sea. ¿Sí? ¿Te estoy preguntando? Pues no tengo un número, pero. Pues es que, pues, imagínense que me dieran un millón. Para cada persona que está a mi alrededor, o sea, familia, amigos y así. No, ah, ok. Entonces, una pues, sola vez. Sí, o sea, cada quien tuviera un 20 millón. 20 millones. Son más gente, ¿no? No sé cuánta gente. Alrededor, pues, ¿cuánta familias? Alrededor. ¿Familias? ¿Amigos? Eso. ¿Familias? ¿Cuántos amigos? Son más de 20. Entonces, 50 millones. Pues no sé, que les dieran un millón a cada uno y. Ok. ¿No? Por eso, 50 millones. Que le dieran un millón a cada uno. No, y de repente salen otros amigos y otra familia, sí, ¿no? Sí, pues eso es lo que va a pasar, obviamente. Ajá. O sea, tu cálculo no está muy bien. No, porque te voy a decir una cosa. Amigos y familiares de que conoces ahorita, con eso. No, por eso, pero obviamente la gente que le das. No, pero no se va a quedar con. Pero, ya me diste. Por ya, eso. Gracias. Por eso, así. Es la cosa de que así. Yo ya no tengo más. Así, yo ya así. Pone que. Así como máximo 40, ¿no? 40 millones. Sí, okay. Pero uno para cada uno. Okay. Yeah. Fuiste la que pidió más dinero. De los tres. Pero. Sí. Pero no era para mí tampoco tanto. O sea, no es para mí los 40 millones. Ni modo. Yo no dije. Que no fuera para ti o que fuera para ti. Es más, no dije que para mí un millón. Ni dijiste para... Bueno, pero pues no hace la diferencia. Sí, ya. O sea, sería que te dieran 40 millones. Entendimos el chiste. Pero o sea, en sí, vamos chiste, a decir... El chiste es de que... Fui majanona, ¿no? Es el relajarse. En realidad el dinero te va a dar dinero para relajarse. Yo no creo. ¿Sabes cómo me gustaría? No. Como la idea de Murphy, ¿cómo se llama? El actor que sale en una película, que se tiene que gastar el dinero para que le den el dinero. Ajá. Y entonces se lo está gastando, mientras más lo gasta, más se le regresa. Sí. Así me gustaría que fuera, así. Así, a mí lo que... Pero pues generalmente eso es la película nada más. No, pero a veces, o sea, cuando das, probablemente pone que no recibas el dinero... Pero sí recibes en otras cosas que uno ni siquiera se da cuenta, como parte de la salud, como que buenas relaciones, buenos amigos, buen trabajo, etcétera, etcétera. cosas que decimos, ah, no, esto pues ya me tocaba. Yo lo que bueno, así, yo no sería tanto del el que me dieran el dinero, sino a mí me gustaría poder tener un... Así, me gusta mi trabajo, así, pero ciertos días me dan ganas de matar a todos. Pero a mí me gustaría... Lo siento, Lobo. Me gustaría... Se acabó el segmento. Ok, ok. No, esto tocó media minuta. No, a lo que me refiero es este, de que creo de que si tuviera un trabajo donde en realidad sería como un placer todos los días, a mí me relajaría para llegar, en vez de recibir 30 millones, me gustaría tener un trabajo donde me que lo disfrutara, y yo creo que eso a mí me relajaría más. Pero disfrutas ahorita tu trabajo. Hay días de que me estresa. O pone, en general, del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de satisfacción? 10 es máximo, 1 es lo mínimo, ¿no? Yo digo que un 6. Un 6. ¿Y tú, Marte? Un 4. ¿Un 4 de satisfacción en tu trabajo? Uh-huh. Es que mi trabajo puede ser bastante... bastante emocionante o bastante estresante. Uh-huh. Llega a pasar eso. Y el problema... Bueno, pongámoslo así ya. Sí, entonces así... Eso es a lo que me llego, quiero decir es de que si tuviera un trabajo al que me que disfrutara y de que no me... En el que siempre pudieras estar relajado. No que estuviera siempre relajado, sino que en realidad lo disfrutara, yo creo que eso me relajaría más. O sea, imagínate lo que podrías hacer si realmente estuvieras relajado. Pues yo en mi programa estoy relajada, como aquí. Así que a mí yo no tengo problemas. Aquí ni me preguntaron, pero mío es el 10 ahí. Sí. Y ni sueldo recibo. Bueno, pues otro de los beneficios de estar relajado es el fortalecimiento de las relaciones. O sea, lo que estaban diciendo ustedes de poder estar relajado y por eso poder tener una mejoría o ser más pacíficos o ser más empáticos con la gente que tú conoces y obviamente pasar más tiempo con tu familia y con la gente que quieres. Uh-huh. Obviamente eso también podría mejorar tus relaciones. Uh-huh. Profesionales, ¿no? Uh-huh. Aquí no nada más dice las personales, sino que podrías tener mejores relaciones con tu jefe, por ejemplo. ¿Sabes o una con tus cosa compañeros de trabajo? Creo, así, me imagino, es de que cuando yo conseguía mi perro, siento que mi energía se volvió un poquito más positiva y creo que hasta la gente lo nota. Así, yo tan siquiera yo me siento más a gusto conmigo mismo. Pero creo que en realidad sí se ve la diferencia. Yo creo que la gente sí nota la diferencia de que cuando no tenía un perro a que ahora que tengo el perro. O sea, ¿qué diferencia? De que siento que... De que tengo más... perro. No. Creo que estoy más relajado y estoy más contento. Aunque no lo creas. Ok. Bueno, pues es creíble, ¿no? Sí, pues los perros son terapia también. Bueno, pues unas técnicas para relajarse. ¿Qué puedes escuchar a los perros? En la vida diaria puedes tener meditación y mindfulness, que es tener completo interés en el presente y estar en el momento presente. Entonces, dedica unos minutos al día a las prácticas de atención plena. ¿Cómo puedes hacer esto? En la mañana o en la noche, cuando nada te distraiga. Porque generalmente la gente no tiende a tener todo el día para hacerlo, ¿no? Pero si lo puedes hacer en la mañana o en la noche, pues obviamente vas a estar más presente al momento que lo hagas y vas a poder disfrutar más de la meditación o del ejercicio que estés haciendo. y eso te puede reducir los niveles de ansiedad. Después otra cosa puede ser el ejercicio regular. Ya sabemos cómo es eso, o sea, todos los días o salteado, pero algo que te haga que tu corazón bombee un poco de sangre y de oxígeno. Sí, y de hecho aquí voy a hacer un paréntesis porque a veces uno dice, ah, ya se va a acabar el mes, ¿para qué mejor el próximo año, no? Y uno va aplazando esos días de hacer ejercicio y la verdad que cuando empiezas a hacer ejercicio probablemente así se te haga pesado, pero ya lo vuelves como que lo tengo que hacer por mí, o sea, y lo empiezas a hacer y cuando terminas de hacer ejercicio obviamente te sientes muy bien porque tus hormonas empiezan a liberar la dopamina, ¿no? Es la dopamina, ¿no? Aparte, si haces ejercicio con amigos y o sola. No, sí, a lo que me refiero es de que una vez es cuando haces ejercicio con amigos, no nada más haces ejercicio, sino hablas de cosas y te pasas mejor el tiempo. Entonces, eso también ayuda a relajarte un poco. Sí, a mí también me gustaba hacer antes. Y como que ahora disfruto más de hacer ejercicio yo sola, porque al mismo tiempo también estoy meditando o estoy escuchando la misa. Pero ustedes dos se la pasan haciendo ejercicio juntos. No. ¿Ah, no? No, porque yo hago en la mañana, en ayunas, y mi esposo hace en las tardes. Entonces, yo prefiero mil veces hacerlo por la mañana. Pues sí. Y él, pues, por las tardes. Aunque yo siempre le digo, hazlo en la mañana porque es un cambio bastante notorio en el estado de ánimo y la energía que da, ¿no? Pero también, o sea, si lo haces en la noche, igual te da energía. Bueno, pero la tercera técnica para relajarse son los hobbies y la creatividad. O sea que si te pones a leer, a pintar, como sabe el lobo, tocar un instrumento o simplemente cantar, como a algunos nos encanta cantar. Y estos actúan como válvulas de escape para el estrés. Oye, Marte, eso es lo que hice en la mañana, meditación, ejercicio, primero ejercicio, meditación y hobbies, también canté. Y ahí está la prueba en mi Facebook. Muy bien, pues vean el Facebook de Venus. ¡No! Y vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Esa hembra se da daño, esa hembra no quiere, esa hembra te para darte mi amor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con siete minutos. Disculpen, tuvimos que reiniciar el equipo. Teníamos hablando pues todo el estamos último demasiado segmento. Relajados. Demasiado relajado, relajado. ¿Cómo es la canción? Nos fuimos de pinta. De pinta. Ya se fue el lobito porque se a la hora. Porque se él va. Se hizo el programa. Aunque no él, se grabó. Eso es todo lo que. Le pagamos, ¿no? Sí. Lo suficiente para una hora. Sí, es lo que cuestan las bebidas. Pero bueno, estábamos hablando sobre relax, sobre estar relajados. Creo que nos quedamos lo que se podía hacer en el trabajo. Sí. ¿Cuáles eran las recomendaciones? Bueno, dilo tú, ya que yo ahorita hablé ya todo. Bueno, pues una de las cosas que puedes hacer es tener pausas programadas, por ejemplo, tomarte descansos regulares entre cierta cantidad de horas. Hay gente que dice que 15 minutos dos veces al día y que no cuente como la hora de lunch, ¿no? Uh-huh. Entonces, otro de los tips del trabajo es tener un entorno de trabajo saludable. ¿Qué quiere decir eso? Que tu área esté ordenada, que esté limpia, que esté bien iluminada, para que puedas estar más tranquilo y también que hagas respiración profunda, como diríamos en México, que cuentes hasta 10. Y que respires hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Hasta que ya. Pero hay una técnica muy conocida de inhalar 4 segundos, retener el aire 4 segundos y exhalar el aire 4 segundos. Y eso realmente ayuda a calmar la mente, a también a calmar alguna emoción que traigas, ¿no? Porque a veces en el cuerpo, pues empieza a haber estrés o a haber dolor. Me están preguntando que si volvemos a comenzar. No, estamos nada más en el último segmento, que creo que es el que se dejó de escuchar. Igual sí. Se dejó de escuchar desde antes. No, bueno, está bien. O sea, los que podemos haber escuchado, ya lo he escuchado. Pero bueno, y si no, pues estamos en el tema de la relajación, lo que se pueden hacer, los tips que se pueden hacer para relajarse. Así es, y esto es en el trabajo. Ahorita hablamos de la vida diaria, que podemos hacer meditación, ejercicio regular, hobbies y alguna que otra creatividad. ¿Y pero qué hacemos? A ver, Marte, ¿qué es lo que haces tú cuando hay un momento de estrés bastante fuerte, bastante intenso? Pues yo quiero pensar que me lo pienso dos veces y me voy a dar una vuelta y respiro, trato de desconectarme un poco de lo que me causó el estrés. Okay. Uno puede identificar realmente dónde está el estrés, ¿no? Porque si estás enojado, o sea, sabes muy bien que hay algo ahí. O puede haber una tensión muscular. Por ejemplo, a mí me pasa cuando estoy estresada en la espalda. Y por lo general, pues es muy notorio. Muy notorio porque pues yo no, a mí no me sucede normalmente que sienta algún malestar en la espalda. Pero cuando te pasan, me pasa la espalda, se pone como muy tenso. Y de hecho siempre tú me dices, ¿no? Que mi espalda, en la parte de arriba, siempre está bien tensa y yo no la siento. No, está tensa cuando tienes cosas que vas cargando. Ah, eso es cuando. Cuando me echo el costal en la espalda, ¿no? Exactamente. Ok, bueno, entonces sí es eso. Primero hay que identificar, o sea, lo que nos está causando el estrés. Marte nos dice que el caminar, el salir a dar una vuelta también ayuda a despejar tu mente, a relajarte, pues escuchar música o cambiar un poquito la actividad, ¿no? A veces está uno estresado, bien enfocado en la computadora, me ha pasado, que de repente ya está como que hasta atarantado uno, ¿no? O sea, que se le va la onda, que se mete demasiado en lo que está haciendo y dices, no, necesito un break, necesito un poquito de tiempo, sí, porque se siente que uno ya se está metiendo para adentro de la computadora. Y a veces pues el estar enfocada así, o sea, hace que te sientas mal de los ojos y de la cabeza, mareado tal vez. Uh-huh. Y bueno, otra de las cosas que puedes hacer es tener apoyo social de parte de tus amigos o tus colegas o familiares, con cualquier persona que puedas hablar y que al hablar sientas un alivio emocional. Ese tipo de personas son las que deberías de... Sí, eso ayuda bastante. Obviamente puede ser con tu pareja, puede ser con una amiga, inclusive a veces compañeros de trabajo, ¿no? Que también están como más relajados, están como que más neutros también y te dicen, no, no te preocupes o esto, no pasa eso, no te imaginas esto, ¿no? Está todo bien. Y de ahorita me está diciendo mi hermano que nos está escuchando, saluditos hermanito, que también hace lo mismo, que deja hacer lo que está haciendo y mejor sale del lugar. Que dice que precisamente ahorita es lo que va a hacer, salir a caminar tantito para desbloquearse. Porque pues, está haciendo unos planos. Sí, hay que integrar la relajación en lo que estemos haciendo, ¿no? O sea, realmente... respirar. Pues, 4 segundos. Uh-huh. La clave pues para tener una vida relajada es ser consistente en lo que hagas. Y una de esas cosas que puedes hacer para relajarte es que lo tomes como una prioridad. O sea, como algo que es una necesidad y no un lujo. Ajá, la relajación ya. Y pues que puedas integrar estas cosas que generalmente uno hace en tu rutina diaria de trabajo o de vida. Porque mucha gente ya ni siquiera trabaja, ¿no? O sea, pero sí tiene otras actividades. Que pueden ser, por ejemplo, la gente que, no sé, que hace ejercicio para clasificarse a un mundial o etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. O sea, puede ser que al hacer esto puedas mejorar tu calidad de vida y que te deje al mismo tiempo prepararte mejor para todos los desafíos que enfrentas al día a día, ¿no? Ya sea que sea con el tráfico, que sea con un jefe que es un león o con tu esposa, ¿no? Si tu esposa te maltrata, pues también. O esposos también que maltratan. Bueno. De todo hay en la vida. Y bueno, pues... No, hablando de eso, vi un video de un niño que están haciendo un video, un papá, un niño como, bueno, unos 8 años, 5, 6 años, no recuerdo muy bien, y una niña como de 10, ¿no? Y entonces hacen como que, give me my money, creo que lo que dice, ¿no? y después todo les aplaude, le aplaude, ¿no? Y después dice el niño igual, give me my money. Y no dice nada ni el papá ni la niña. Como que era que tenían que aplaudir, así, ¡eh! Y como no hicieron nada, como que se frustró el niño y le mete un cachetadón al papá. Pero así fuerte, así de ¡pah! Así casi, ¿por qué no me hacen la misma fiesta, no? Y entonces se queda así el papá, son americanos. Entonces, ahí como que yo, a ver, aquí no entiendo esto. Es real y lo vuelvo a poner y ¡pum! O sea, fuerte el cachetadón que le da el niño. Y dices tú, ¿qué haces ahí como padre? Le das unas nalgadas. Unas nalgadas para que... Y otros, o sea, al momento de leer los comentarios dice, se lo merece por bajarle la autoestima al niño, de no aplaudirle también por cómo le aplaudió a la niña. Y yo, ay, no. No tiene uno que aplaudir a la violencia, no. Creo que por eso está la sociedad como está, ¿no? Si un niño a esa edad no respeta a la autoridad, que es su papá, entonces, ¿qué se va a esperar después? Pues lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo todos los días. Y bueno, la relajación también es un arte. Es lo que iba a decir, o sea, ahí es donde tienen que implementar, sobre todo los que son padres, enseñarles eso, ¿no? De cuando se estén enojando los niños, a ver, respira profundo. No cállate, no vete para allá, no. Sí, respira también ellos profundo. Se pueden relajar, ¿no? Uh-huh, o sea, por lo menos implementar las técnicas que aquí hemos dado para que no se sobresalten. Yo tal vez exageré demasiado, pero pues sí, a veces sientes que así es como van a respetar a la autoridad dentro de su casa, que son los padres. Uh-huh. Y bueno, realmente, como está diciendo, la relajación es un arte que podemos dominar. Si entendemos que los beneficios se extienden más allá de este momento. O sea, todo lo que hagas te va a traer beneficios para toda tu vida y en cada aspecto de tu existencia. Entonces, pues trata de respirar profundo, de checar de dónde viene el estrés, de relajarte, de darte, identificar cómo puedes relajarte y buscar el apoyo social. No, hay mucha gente que se desconecta, que se va al campo, que se va al bosque, hace contacto con la naturaleza y con contacto a tierra. De hecho, esa es otra técnica que realmente sí pueden, si están en el trabajo, pues tal vez no es como que tan accesible, ¿no? Pero si puedes, o sea, si hay un área donde hay pasto, donde hay tierra, donde hay arena, que sea realmente suelo natural, no una banqueta. Sí funciona, ¿no? Sí funciona bastante, porque lo que haces al estar descalzo, ya sea en arena, en la tierra o en el pasto, saca todos tus electrones que traes contigo y que son los que te están estresando y que están todos revolucionados en el cuerpo, y al hacer eso es como si la tierra los absorbiera así y te saca naturalmente tu estrés. Es como si fuera una terapia. Hay gente que pues no cree realmente que pasa eso. Yo por mi experiencia les puedo decir que sí funciona. Empiezas a sentir así como un canalito de energía, como un hilito que te va quitando, que te lo va jalando, y al mismo tiempo de que tú haces conexión a tierra, te estás llenando también de los iones positivos. Sí. Ya no, o sea, no me hagan mucho caso porque pues ahí confundo cuáles son lo que obtienes y cuál es lo que sale, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea, de hecho ha habido estudios en los que ponen a una persona de cómo está su cuerpo, científicamente hablando, ¿no? Y es como si fuera una gráfica, cómo están sus células, es como si estuvieran pegadas así, como si fueran, como cuando ves el agua y hace burbujas y que están todas pegadas, hace cuenta que así se ven las células, y al momento de hacer conexión a tierra le vuelven a hacer ese estudio y entonces esas células se separan. Eso es impresionante al ver eso. Dices tú, wow, con razón sí se siente lo que se siente cuando haces conexión a tierra. Y es tan simple, tan sencillo como pararte descalzo. Pues muy bien, pues ahí lo tienen para todos los que quieran implementar esas técnicas. Ya les dimos bastantes para que escojan de todas las... Respiración, inhale. Y a veces mucho es, qué pensamientos tienes en tu mente, ¿no? Hay que controlar los pensamientos. ¿Pararlos? Porque son, ¿cómo se dice? De ellos depende la calidad de tu felicidad. Sí. Me parece que eso es lo que dicen, ¿no? Los. Y vámonos porque vamos a tener que sacar a la perrita a que vaya a relajarse ahorita mismo. Está bien relajada. Entonces, esperamos que les haya gustado el programa y que nos cuenten qué es la experiencia de la que quieren que hablemos nosotros. Si nos ¿qué dan tema nos tema. Sugieren para la próxima semana? Y si se han relajado tanto, que nos manden algunos consejos también y decir, hice esto y sí me funcionó, o yo hago esto y me funciona. Tal vez algo que no hayamos mencionado. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Esperamos poder contar con su asistencia el próximo jueves a las 7 de la noche. Y nada más aquí un paréntesis, sigue sin poderse subir los audios a la página, ya que el servidor donde subimos pues todos los programas sigue sin funcionar, siguen haciendo respaldos y pues muchísimo, es muchísimo lo que hay. Entonces supuestamente iba a tardar días, ya yo creo que hoy ya se cumplió una semana exacta, entonces yo creo que ya falta poquito para que... Y ahorita pues vamos a ver hasta dónde también se grabó el programa para ver si se puede editar y subirlo ahorita más adelante, no pegando este con otro. Me parece perfecto. Y bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que pasen una tarde grandiosa y relajada. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.